es la relación entre la ciencia y la Biblia? ¿Cómo es que se puede aplicar los principios bíblicos a la hora de aprender ciencia y las bellas artes? Vamos a responder esta y otras preguntas aquí en este programa, porque ahora comenzamos Código Abierto. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. En este programa semanal estudiamos la Biblia desde una perspectiva joven y durante esta temporada estamos viendo lo que la Biblia enseña referente a la educación. Y en este programa estaremos viendo cómo es que la educación artística y científica pueden estar acordes a la palabra de Dios y a una cosmovisión bíblica. Quiero darte la bienvenida también a ti que nos escuchas de los diferentes países de Sudamérica, de Centroamérica y de otros continentes. A propósito, puedes colocar allí en los comentarios del lugar, de la ciudad donde nos estás siguiendo. Al igual que tú, tenemos invitados especiales. Quiero dar la bienvenida a Matías. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Muchas gracias, querido Rolly. Es un gusto poder aquí acompañarles nuevamente y estamos listos para desarrollar la lección de esta tarde. Y estamos llegando al final del año. ¿Y qué año, no? Hay algunos que están poniendo la frase, no voy a tomar en cuenta este año porque no lo usé, dice. Nos hemos pasado en cuarentena, pero ya gracias a Dios las cosas están mejorando, así que agradecemos a Dios que hemos llegado a estas instancias del año. Es así, hay que buscar siempre lo positivo. Y tenemos también al Pastor Wilson. Pastor, bienvenido al programa Código Abierto. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Y muy gustoso también de poder repasar, ver lo que nos dice la Biblia con respecto a la maravillosa creación de Dios. Y efectivamente este año también fue de mucha bendición para nosotros. También ha sido un año de grandes desafíos. También hemos pasado tristezas, ¿verdad? Ya estamos en el último mes. Qué rápido se pasó. En el ámbito personal, ¿qué oportunidades has encontrado? ¿Qué cambió en tu profesión? ¿Qué oportunidades se abrieron durante esta cuarentena y estos momentos difíciles que hemos pasado? Particularmente, antes dábamos algunas charlas al respecto del creacionismo a lugares donde organizábamos en algunas instituciones y algunas iglesias, pero ahora hemos dado, no te miento, más de 50 charlas durante este año. Wow. ¿Verdad? Y todos de manera virtual. ¿Y antes de esa cuarentena o el año pasado, cuánto acostumbrabas dar? Máximo dábamos 10 charlas quizás, ¿no? Pero ahora hemos quintuplicado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creemos que ha sido de mucha bendición el poder compartir las experiencias del creacionismo con grupos pequeños, con colegios, con cursos, con materias específicas cuyos profesores nos llamaban. Inclusive hicimos un par de recorridos virtuales agarrando el celular para mostrar nuestro museo. Qué gratas experiencias que hemos tenido a pesar del confinamiento. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, en Facebook o Instagram? Gracias. Pueden encontrarnos buscando en Facebook, escribiendo el nombre Centro de Estudios de la Naturaleza. Es nuestra página, ¿verdad? Okay. Entonces ustedes pueden interactuar directamente con nosotros y nosotros les respondemos respondiendo alguna pregunta en particular o bien programando alguna visita, y estamos trabajando seriamente en poder implementar unos recorridos en realidad virtual. Excelente. Que Dios mediante para el año esperamos tenerlos listos. Buenísimo. Matías, ¿qué oportunidades tú has encontrado durante este año? Bueno, así como mencionaba el pastor, esto de la virtualidad, del sí. Zoom, etcétera, nos da la oportunidad el de... El Zoom, palabra común ya en este del en 2020, esta generación. Va a quedar patentada. Y hemos tenido la oportunidad también, en lo particular, en lo personal, compartir el Evangelio, porque los estudiantes de cuarto año hemos estado desde la mitad del año hasta hace pocos días atrás, hemos estado en una campaña de evangelismo virtual. Y bueno, eso nos da la posibilidad de compartir a Dios, ¿no? En diferentes lugares, con diferentes personas. Así que ha sido una experiencia muy grata también, muy, muy grata. Hablando un poco de lo que estás haciendo, Pastor, ¿qué es lo que uno encuentra en el museo que tienes? ¿Cómo ayuda esto en la educación cristiana? Nuestro museo es muy parecido a lo que llamaríamos un museo de historia natural. En un museo de historia natural se encuentra el detalle de la evolución de la vida a partir de la materia inorgánica, el Big Bang, los primeros fósiles, los primeros organismos, dinosaurios, ¿verdad? Primates, homínidos y el ser humano. Okay. ¿Verdad? Sí. Pero en nuestro museo, además de mostrar esa cosmovisión evolucionista, que también la destacamos, mostramos una cosmovisión, como hablamos en unas lecciones anteriores de esta temporada, ¿verdad? Sobre la cosmovisión cristiana. O sea, ¿cómo es que Dios creó todo en 6 días? Tenemos una sala dedicada a la creación de cada día de 24 horas, ¿verdad? Esa era mi pregunta, porque uno cuando piensa en museo, se piensa que va a encontrar vestigios de civilizaciones, ¿no? De evidencias de la evolución. ¿Qué encontramos en un museo creacionista? Como te decía, encontramos en primer lugar la base, nuestra base, ¿verdad? Basado en la Biblia, Génesis 1, bien detallado, día a día, en el cual Dios interviene desde la aparición de la luz, ¿verdad? Con su palabra, hasta el séptimo día, en el cual separa un espacio en el tiempo, ¿verdad? Que muchos le denominan su santuario en el tiempo o su templo en el tiempo, ¿verdad? Luego encontramos una sala que está bien acondicionada con la estructura geológica de la Tierra. Hemos conseguido muestras originales de diferentes partes del mundo con piezas fósiles reales, ¿verdad? En un video promocional pusimos alrededor de 10.000 fósiles que tenemos. Wow. En realidad, en nuestras salas no pasan más de 100 ¿Cuáles fósiles, son los más comunes, ¿verdad?, que uno encuentra? Tenemos, a ver, el famoso trilobite. No sé si los que nos están viendo habrán escuchado hablar acerca del trilobite. Es un crustáceo, ¿verdad? Pequeñito, parece un bicho de mar. Está extinto hoy en día, ya no está más vivo. Pero este tiene 3 lóbulos. Y se decía, por ejemplo, que este trilobite no tenían los ojos sofisticados porque como en la base evolutiva los primeros organismos eran sencillos, simples, no podían ver, sus ojos eran oscuros, apenas le servía para movilizarse, pues se ha descubierto al hacer los estudios, los cortes en los laboratorios y hecho por expertos, que el ojo del trilobite le permitía ver como un domo, wow. 360 grados. Los que trabajan con cámaras profesionales saben que existen unas cámaras domo, el cual va tomando fotografías a todo su alrededor y cuando uno hace un paneo, ¿verdad?, o con el cursor puede mover hacia enfocar algún lugar, pues puede desplazarse dentro de esos 360 grados, pues los trilobites tenían esa capacidad. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los fósiles que hacemos pensar a nuestros visitantes y decir, ¿será que el evolucionismo cometió algunos errores en sus interpretaciones? Manteniendo el respeto, obviamente, hacia claro. nuestros amigos evolucionistas. Tenemos un dinosaurio en el museo, ¿verdad? Qué interesante. Y esto sirve no solamente para mostrar nuestra perspectiva, sino para también mostrar a la hermandad que los dinosaurios también pudieron haber sido creación de Dios. Pero esto puede ser controversial en ciertos círculos, pero lo dejamos para que si ustedes puedan visitarnos y al interactuar con nosotros en la página, pues podamos abrir inclusive opciones de dar conferencias y charlas ahora que estamos en un nivel virtual. Claro, ¿verdad?, que sí. Y ojalá muy pronto ya tengan esa visita virtual que uno pueda hacer. Así lo esperamos. Y sin duda ya me comprometo a ser uno de los primeros visitantes allí. ¿Usted quiere saber más acerca de estas cosas? ¿Te fascinaron este museo, el tema del creacionismo? Bueno, te cuento que esto y más lo puedes encontrar en nuestras instituciones adventistas. Por eso te invito a que ingreses a nuestro sitio, educacionadventista.com. Allí podrás encontrar cuál es el colegio adventista más cercano a tu zona y también la universidad a la cual puedes ir a concluir o continuar tus estudios superiores. Vamos a hacer una oración ahora para pedir la dirección de Dios. Muchas gracias, Señor, por tener a nuestros invitados, tanto los que están presentes y aquellos que están asistiendo a este programa. Pedimos que tu bendición esté con nosotros, pero también la sabiduría de lo alto para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Eber, lo invito a que pueda explicarnos el marco temático de este tema. ¿Cómo están, amigos? Qué alegría encontrarnos una vez más a través de la señal de Nuevo Tiempo. No se olviden, es la señal de esperanza. También recuerden darle like a nuestro programa Código Abierto. Donde sea que ustedes están viéndonos, de repente en el Facebook, allí coloquen el like y compartan igualmente en la página de YouTube. En el Nuevo Testamento, esta semana nosotros, bueno, en realidad en toda la Biblia, estamos abordando el tema de la educación, pero la educación artística y la educación científica. ¿Por qué? Porque eso se incluye en todo lo que se denomina la educación integral. Ahora, ¿qué implica aprender o enseñar artes o ciencias desde una perspectiva bíblica, por ejemplo? ¿Será que estamos simplemente ofreciendo versículos bíblicos selectos que se relacionan con un aspecto particular de la medicina moderna o la historia del arte, por ejemplo? Al hacerlo, podemos relacionar nuestras lecciones prácticas, ¿saben con qué? Con el asombroso poder de Dios para crear. Y nosotros hemos llegado a tener parte de esa creatividad. Ahora, una mera incorporación de las escrituras con un libro de texto, como para decir, bueno, estamos enseñando la combinación entre fe y ciencia. No, es mucho más que eso. Las artes, en la medida en que reflejan la belleza o la verdad, ¿saben? Pueden ser una fuente para ver a Dios y para reflexionar sobre su carácter. Por otro lado, la biología, la física y otras ramas de la ciencia son herramientas rigurosas y eficaces, pero además se pueden usar para comprender diferentes aspectos de la creación de Dios. Dios escribió y organizó las leyes del universo de una manera tan magistral, tanto en un nivel micro como en un nivel mayor, conocido como un nivel macro, que realmente podemos estudiar el mundo natural para reconocer la mano de Dios en ese mundo creado. En cierto sentido, Dios creó el sistema natural tan bien y hasta diríamos aparentemente tan independiente de él, que muchas veces la gente lo usa como una evidencia en contra de la existencia de Dios. La educación cristiana y su cosmovisión no cometen ese error. Más bien, consideran que la naturaleza nos da evidencias y que además es una de las maneras por las cuales Dios se revela. Tenemos invitados muy especiales para ayudarnos a entender este tema tan fascinante. Acompáñenos. Gracias, pastor, por esa importante información. ¿Ustedes tienen unas palabras allí? ¿Pueden mostrarlas, por favor? Matías, ¿cuál es la que te tocó? ¿Qué dice? Belleza. Belleza. ¿Qué entiendes por esa palabra? Bueno, hay un dicho que dice, ¿no?, que la belleza está en los ojos de aquel que la aprecia. Pero, bueno, yo creo que es aquello, si pudiéramos dar una definición, sí, que es agradable sensorialmente. Porque yo puedo encontrar belleza no solamente en lo que veo, sino en lo que percibo a través de otros sentidos. Así que podría ser un acercamiento a una definición de lo que es la belleza. Aquello que es agradable sensorialmente. Pastor, ¿qué palabra te tocó? Tengo la palabra lógica. Bueno, al analizar esta palabra, se me viene a la mente que está muy, muy relacionado con razón o razonamiento, ¿verdad? Y cuando algo es lógico es que es razonablemente aceptable, ¿verdad? En el campo en el cual nosotros trabajamos, ¿verdad? La fe y la ciencia, pues trabajamos con muchos conceptos que deberían de ser lógicos, aunque algunos de ellos no sean verdaderos, y a eso se llaman paradigmas, ¿verdad? Bueno, esto me ayuda a reflexionar y a pensar, a ver de qué. No siempre la razón puede darnos la respuesta a nuestras preguntas. También tiene que ser lógica, ¿no? ¿Cómo se encara ese tema de, por ejemplo, un científico, un arqueólogo, encajar el tema de su fe con la lógica. ¿Qué pasa cuando algo no entra dentro de esta palabra? Bueno, el científico convencional, ¿verdad?, que trabaja con la ciencia normal, pues lo llama fenómeno si algo no encaja, ¿no? Entonces dice, no, esto es un fenómeno. Pero cuando un científico, un arqueólogo, un geólogo, un biólogo, un paleontólogo encuentra algo que no tiene lógica y está relacionado con algo de la palabra de Dios, pues dice, bueno, este es algo de los misterios que espero encontrar respuesta cuando me encuentre con Jesús en persona, ¿no? O sea, alberga una esperanza que rompe los paradigmas lógicos porque ni la razón puede dar respuesta. Matías, hablando de, continuando con esta idea, muchos creen que el ser cristiano como que te limita a alcanzar ciertos círculos profesionales. O sea, no vas a encontrar un arqueólogo cristiano, no vas a encontrar, por ejemplo, un cantante que sea cristiano, que sea reconocido. ¿Se puede ser alguien que sea especialista en este tema de la ciencia o en el tema de las artes, un pintor, y al mismo tiempo sea cristiano, tenga una cosmovisión bíblica? Bueno, yo creo que sí, y no solamente que puede, sino que en cierto sentido hasta yo creo que puede tener una ventaja, porque como hablamos también hace unas cuantas lecciones, la cosmovisión tiene mucho que ver. Así que cuando yo puedo, si fuera un pintor, por ejemplo, cuando quiero pintar alguna cosa de la naturaleza, yo puedo apreciar más allá, entendiendo que hay un creador, que hay un diseñador de esa belleza que yo veo. Lo mismo se puede dar en la música. Y hay infinidad de cantantes cristianos, y muy buenos, por cierto. Y de hecho, la razón de la música, en un principio, como nos explica la Biblia, es adorar al Creador. Así que nosotros vemos belleza en todas estas cosas, pero aquel que cree en Dios puede enfocarlo de una manera diferente, de una manera más real y con un propósito más definido. Estaremos viendo más acerca de ese tema, y si te interesó, probablemente estoy hablando para ti, que eres cantante, que te gustan las artes, que estás estudiando alguna carrera referente a la arqueología u otra. Bueno, te invito a que sigas conectado a este programa, y después de estos anuncios estaremos viendo más evidencias referente a Dios como creador y por qué la ciencia está en armonía con la palabra de Dios. Después de estos consejos, continuamos con tu programa Código Abierto. Querido amigo, si a ti te interesa conocer y aprender un poco más sobre las enseñanzas de Jesús y cuál es su voluntad para tu vida, la Red Nuevo Tiempo ha preparado este material para ayudarte a fortalecer tu estudio bíblico. Encontrarás muchos temas sobre, por ejemplo, lo que es lo que Jesús enseñó sobre el juicio, también lo que Jesús enseñó acerca de su regreso, y por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Si tú quieres adquirir este material, ponte en contacto con nosotros al número +55 12 98 100 14 60 o ingresa a las páginas de abb.st/estudiar la Biblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Tiempo. El tema que estamos tratando hoy es muy interesante. Se puede ser un científico, se puede ser un artista y al mismo tiempo con una cosmovisión bíblica. La respuesta fue sí. Sin embargo, el hecho de que tengamos una profesión o alguna habilidad lo hacemos en respuesta a las evidencias que Dios nos muestra en su palabra. Cuando un cantante emite una canción cristiana, lo hace en respuesta de adoración a lo que ha experimentado de la bondad y el amor de Dios. Cuando un científico comienza a descubrir o comienza a navegar a través de la ciencia, es porque ve la obra de Dios como creador. ¿Qué es lo que vemos? Y quiero preguntarle a nuestros invitados, ¿qué evidencias vemos en la vida diaria y en su palabra de Dios como creador? Encontramos mucha complejidad en la naturaleza que nos llevan a reflexionar y a pensar de dónde pudo haber venido o por qué razón pudo haber venido a existir esta planta, por ejemplo, por qué tiene estos colores, estos matices, o por qué una flor desarrolla esas lindas formas, esas combinaciones, o por qué un animal desarrolla esa conducta altruista no solamente con los suyos, con sus hijos, con sus crías, quiero decir, sino de manera colectiva, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, la ciencia ha ido buscando también algunas alternativas para ver el porqué de las cosas, ¿verdad? Esto no solamente a favor de una cosmovisión evolucionista, sino para ver si es que en realidad algunas cosas existen sin propósito, pero se han llevado la sorpresa de que todas, absolutamente todas las cosas, seres vivos, orgánicos, inclusive inorgánicos, tienen su razón de existir. Hasta una roca nos podría explicar al respecto de ello, ¿verdad? A ese capítulo se denomina teleología, que es el propósito de las cosas, o sea, ¿con qué propósito llegó a existir algo? Cuando discuto en alguna de mis clases con mis jóvenes estudiantes, les digo, ¿ustedes creen que vinieron a este mundo por accidente? Y alguno levanta la mano y dice, yo le confieso algo, mis padres dijeron que se casaron solo por mí. O sea, no me planificaron, no me planearon, ¿verdad? Pero ¿tú crees que en los planes de Dios estaba en el que tú llegues a nacer? Bueno, no lo sé, tendría que preguntarle a él, me decían, ¿no? Pues efectivamente, nada de lo que ha llegado a existir escapa de la ciencia, del conocimiento de Dios, de la omnisciencia de Dios. Interesante cuando escucho al pastor hablando de la ciencia de Dios, porque parecen dos términos antagónicos, sí. Dios por un lado y la otra vereda de la ciencia. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, entendemos de que Dios ha hecho con ciencia todo lo que existe. Y como decía el pastor Wilson, podemos comprobar de que hay propósito. Tanto es así que cuando nosotros vamos a la Biblia en Romanos capítulo 1, voy a leer el versículo 19 y el versículo 20 dicen lo siguiente: lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se lo manifestó. Observen el versículo 20. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Tanto es así que Pablo está afirmando que ninguno tiene excusa, porque si bien puede suceder, y de hecho compartiendo la Biblia con las personas a veces preguntan, ¿cómo es que civilizaciones que nunca fueron evangelizadas conocían de Dios? Si bien no todos hemos tenido acceso a la palabra escrita de Dios, podemos ver a través de la creación, de la revelación de la naturaleza, los atributos de Dios. Y tanto es así que Pablo dice que ninguno tiene excusa. Nadie podrá decir en aquel día, yo no tenía ni noción de Dios. Ahora, existe un peligro en centrarnos en la creación y olvidarnos del Creador. ¿Cuál es el problema de tener esta idea? Hay una corriente filosófica, hablando de cosmovisiones que se va tocando en esta en este estudio de esta temporada, ¿verdad? Denominada panteísmo, ¿verdad? Esta corriente defiende de que, muy bien, Dios existe, Dios es el creador de todas las cosas, pero cuando Él se empeña en crear algo, usa su poder y sí. Por lo tanto, como el poder sale de Él, se queda en el objeto creado. Por lo tanto, aquel objeto creado tiene algo de Dios y por tener ese poquito ya es Dios. Entonces, esta corriente tiende a decir de que yo soy Dios, esta roca es Dios, este animal, esta planta Correcto. Es Dios, entonces es independiente en sí, tiene un poder, un atributo superior. Entonces ya no dependeríamos de Dios. Y quería aportar eso de que tal vez ahora en nuestro tiempo no se usa la palabra panteísmo en los círculos sociales, sino esos términos, por ejemplo, de que las buenas energías, ¿no? De que ciertas cosas nos pueden pasar, energías positivas, está inmerso dentro de esta idea de centrarnos en la creación y olvidarnos del creador. Sí, y gracias, Rolly, por ese ejemplo que pones. Quiero sumar otro ejemplo. Sí. Echaron a hablar ahí por el internet de un sitio famoso llamado Toro Toro acá en Bolivia, donde es un lugar de investigación paleontológico, ¿no? Hay un señor que todavía está vivo, es un abogado de profesión, pero su casa lo ha convertido en una casa museo. Se llama Pachamama Huasi, ¿verdad? O la madre tierra, la casa de la madre tierra en español. Y él me decía las primeras veces, ¿usted de dónde? Ah, de la Universidad Adventista. Oh, ustedes creen en Dios. Sí, ¿y usted? No, Dios es un pensamiento del ser humano, que se crea una imagen de un ser superior que puedes crearlo o no, especialmente en tus últimos años de tu vida o cuando tengas una necesidad existencial. Me estaba diciendo algo profundo el señor sí. Con ese razonamiento y le decíamos, mire, queremos visitar su museo. Oh, pasen, bienvenidos, adelante, paguen su transacción y yo les explico, ¿verdad? Bueno, y al finalizar solíamos despedirnos con una oración. Pensábamos que esto le iba a ofender, ¿no? Le decíamos, señor Ramiro, es su nombre, ¿usted tendría alguna necesidad por la cual le gustaría que oremos? No tengo ninguna. Oh, bueno, entonces vamos a orar por usted. Y mencionábamos el nombre en la oración. Y él me decía, ¿de veras crees que Dios te va a responder? Era así muy, muy, muy certero en lo que él decía, ¿no? Pero dígame, ¿y cuando la ciencia médica no da solución a algún problema de salud, acaso usted no confiere en Dios? Tal vez cuando llegue a un extremo, pero que yo sepa, no. Mira, y sacó una roca. ¿Ves esta roca? Esto tiene energía. Esto tiene algo de ese Dios que tú crees. Tiene energía. Si yo me pongo acá donde tengo un dolor, reumatismo, verdecía, esta roca me ayuda, la sinergia que tiene esta roca, pues me va a dar salud. Muy convencido en lo que él tenía en mente, ¿verdad? Hace unos años, será hace unos 6 o 7 años, falleció su esposa. Su esposa preparaba unas masitas en forma de huevito, que él lo llamaba huevos de dinosaurio, ¿verdad? Entonces, todas las veces que teníamos la oportunidad, cuando él estaba, nos despedíamos con una oración. Y le preguntábamos si quería que oremos por algo y él me decía, oren por mí, por mi salud. No me encuentro muy bien desde la ausencia de mi esposa. Nos sorprendió esa pregunta, esa solicitud que él nos hacía, que nosotros con todo gusto lo hicimos. Y al saber de que tarde o temprano nos encontramos con el Dios verdadero. Y con la necesidad. Y la necesidad. O sea, él decía, cuando lleguemos a ese, vamos a llegar a Dios. Pero miren, qué triste circunstancia. O sea, sí. Él se estaba encontrando con la realidad de Dios en la ausencia de su esposa, ¿verdad? Que ya la había perdido. Pues fíjense, Dios es cierto, es omnipresente, pero Dios no es una planta, porque tratamos de hacer de Dios que sea un objeto. Y lo que decías a un inicio, ¿verdad? ¿Será que a veces tanto nos concentramos en estudiar los objetos del Creador que descuidamos al Creador, a su procedencia? Pues no, este estudio nos invita a analizar lo maravilloso que son los detalles de Dios que muestran la firma, la obra maestra, ¿verdad? Como este arbolito, no sé si se logra ver, ¿verdad? Es un bonsái. Uh-huh. Este trabajo es finamente elaborado por artistas. No es que tomaron una planta Correcto. Enana o chiquita por ahí y le pusieron en un macetero. No, es un trabajo delicado en el cual tienen que podar. Y el nuevo dueño lo único que va a hacer es regar, y si necesita algún mantenimiento adicional, tiene que llevar al artista, ¿verdad? Que suele atrofiar las raíces. O sea, es un trabajo. Y cuando está bien hecho, pues puede vivir por muchos años. Y si pero, está... pero esto nos lleva a mirar al creador, no centrarnos en la planta. Exactamente. Entonces, este bonsái nos sirve de un ejemplo para decir qué delicadeza de este arbolito. Y además, un segundo artista, aparte del creador que es Dios, ¿verdad? El artista humano que le dio ese detalle, ese tamaño, ese color, el grosor del tallito, pues nos lleva a pensar a algo trascendental, más allá de lo metafísico, como dirían algunos filósofos, ¿verdad? Nos lleva a ver algo que no podemos ver. Y es interesante que estas filosofías, como la que nos contaba en la historia el pastor Wilson, están bastante de moda y parecen ser la explicación última de todo lo que sucede. Y está muy de moda acatar todo este tipo de filosofías que, como decíamos, en realidad podemos ver cuando nosotros venimos a la Biblia que hay una intención por detrás. Y hay también un creador de estas filosofías para que justamente viendo lo evidente no veamos lo relevante. Porque al ver esto, si nosotros no tuviéramos estos preconceptos y estas ideas filosóficas que están por detrás, no tendríamos otra conclusión más que decir, evidentemente, esto es una obra grandiosa. Podemos ver belleza, podemos apreciar gusto, porque también Dios nos hizo con estas cualidades para poder apreciarlas y podemos ver que realmente un artista las ha hecho. Sin embargo, todas estas filosofías pretenden, si bien quizás no sacan de plano a Dios, pretenden sustituirlo, hasta hacernos creer de que nosotros mismos somos Dios o que cada una de las cosas de la creación son Dios. Sin embargo, la intención de la revelación, como dice Pablo, volviendo un poquito al capítulo 1, es mostrar las cualidades de Dios, su divinidad, su eterno poder, etc. Por eso Pablo, cuando sigue ahí avanzando un poquito, cuando vamos, por ejemplo, al versículo 22, es interesante lo que dice Pablo, dice, jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Porque cuando ven algo que evidentemente deberían, por la inteligencia que el Señor nos da, apreciar de que hay allí una mano inteligente, terminan creando un sinnúmero de filosofías y de creencias que intentan esconder lo que es evidente, que Dios es el creador de aquello. No es primera vez que se ve a los cristianos como ignorantes. En el tiempo de Pablo ya estaban los grandes filósofos, los cuales hacían gala de su sabiduría o de su intento de responder todas las preguntas, pero que la Biblia lo compara con necedad, ¿no? Con filosofías huecas, como en algún otro momento se lo nombra. Tomando esta idea, ahora mismo tenemos estudiantes que están estudiando para ser doctores, ¿no? Estudiando algún posgrado u otra carrera como la tuya, pastor. ¿Cuál es el consejo que les daríamos a ellos? ¿Por qué les hago la pregunta? Hay muchos que en ese camino terminan alejándose de Dios y dejando de creer en Él. En la experiencia que tuve con varios jóvenes universitarios especialmente, ¿verdad? Se han encontrado en estos conflictos porque... varios profesores pues lo dan de manera concluida y terminal de que la evolución es cierta u otras otras filosofías, otras cosmovisiones, perdón, son más fuertes que lo que la religión profesa, porque la religión basta con las reuniones sabáticas, dominicales y listo, pero acá la ciencia nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Entonces muchos estudiantes se encuentran en ese debate y de seguro más de uno de los que está asistiendo a este programa pues se habrá encontrado confrontado con algún profesor o tal vez en silencio nada más por no enfrentarse a su profesor. Pues fíjense de que la ciencia en cuanto más avanza hoy en día y su cosmovisión que tiene normalmente está basado en el ateísmo y hay una nueva corriente que esa sí es moderna, se llama agnosticismo, sí. Que tratan de negarlo todo. Especialmente aquello que tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que tener una respuesta lógica, ¿verdad? Como la palabra que me tocó explicar. Sin embargo... el método científico es muy definido. ¿verdad? Nosotros explicamos que todo lo que existe en el mundo natural al apreciar en una caminata, nuestra iglesia realiza caminatas con el Club de Conquistadores, Aventureros, las clases de la escuela sabática inclusive, o bien nuestros jóvenes un campamento de verano, un proyecto Caleb en el área rural. Es lo máximo ver una montaña, un río, un árbol, comer algo natural, trabajar la tierra, cosechar para alimentarse. O sea, es una interacción en el cual no es necesario ser un científico para saber cómo se conlleva en el campo el desarrollo habitual, porque a cabo si uno quiere comer puede ir a un supermercado, comprar alguna cosa y elaborar, o un restaurante pide y ya está. Pero en el desarrollo de la parte normal en el campo, en la naturaleza, parece que nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nos lleva a ver y a apreciar algo que no podíamos ver en la ciudad o en una universidad. O sea, es la parte práctica. El método científico es muy claro cuando dice un planteamiento de problema, necesitamos ver cuáles son las recolecciones de datos, el marco teórico, una hipótesis que explique una respuesta alternativa. O sea, es muy cuadrado el sistema metodológico. Y si no tiene respuesta, pues simplemente queda en una conclusión hipotética, ¿verdad? Y estas conclusiones hipotéticas son las que suman libros, tesis y trabajos que están relacionados a filosofías huecas. A eso yo le encuentro un problema, ¿no? El tema de que filosofías o temas hipotéticos en muchos casos se terminan convirtiendo en regla, ¿no? En afirmaciones cuando no tienen toda la evidencia. Permítanme apoyar esa idea con 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Pablo le advierte a Timoteo diciéndole: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo hablaba de una ciencia, pero una ciencia falsa. ¿Cómo lo podemos explicar en la actualidad? Que es aquella ciencia justamente que, como decíamos, nos aleja de Dios. Y a mí me gustaría leerles una frase de un físico alemán, sí, ganador del premio Nobel. La encontré muy interesante. Dice así: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Cuando nosotros vemos la ciencia de manera muy superficial y lo que ahora se llama ciencia, evidentemente podemos llegar a conclusiones totalmente equivocadas, pero cuando nosotros nos adentramos realmente en el campo de lo que realmente es la ciencia, no puede estar en antagonía con Dios, porque Dios es el creador de las leyes físicas, de todo lo natural. Entonces, evidentemente, cuando nosotros seguimos el rastro, la pista de las cosas naturales, deberían llevarnos a Dios, como dice esta frase: en el fondo del vaso, Dios te está esperando. Después de los consejos que vamos a tener, me gustaría que ustedes me cuenten un poco acerca de ciertos momentos en los que la ciencia, esta ciencia de la cual habla Pablo, se equivocó, y cómo nos muestra también la majestuosidad y que Dios siempre permanece inmutable. ¿Quieren saber más de esto? Así que vamos a mirar a continuación los siguientes anuncios, los siguientes consejos, y después vamos a continuar con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en Código Abierto, hablando de un tema muy, pero muy importante: la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana, y cómo esto se relaciona con profesiones como un científico, como un cantante, un músico, un artista. Y estamos viendo que hay mucha relación, y sí se puede estar en esos círculos académicos y al mismo tiempo continuar creyendo en Dios. Estamos con nuestros invitados y habíamos quedado con una pregunta en el aire. Vimos de que Pablo habla de una ciencia falsa, una ciencia que tiene argumentos, pero al final del camino, como mencionó Matías, el vaso se acaba y allí encontramos a Dios nuevamente, como la respuesta a todo. ¿Cuántas veces ya se ha equivocado la ciencia, no? ¿Podemos dar algunos ejemplos? Claro que sí. Hay un ejemplo bastante interesante y que de paso se utiliza en el medio científico para intentar demostrar de que la ciencia está en una vereda y que Dios está en la siguiente, y es lo que pasó con Galileo. Cuando Galileo vino con la novedad en aquella época de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, uh-huh. y que la Tierra no tenía forma plana, sino que era redonda, eso fue un escándalo. Y sí. la Iglesia, el poder religioso que en aquella época estaba dominando el mundo, podríamos decirlo así, era la Iglesia Católica. Y él fue obligado a negar sus premisas. Entonces, con este ejemplo, nosotros vemos o se nos quiere hacer creer de que Galileo estaba representando al mundo científico, a la ciencia, y del otro lado nosotros vemos al mundo religioso siendo como que un desastre para el avance del conocimiento, etc. Pero lo que no se dice es que Galileo era creyente. Él creía en Dios, él era un científico creyente en Dios. Y tampoco nosotros podemos generalizar todo el mundo religioso o toda concepción que venga de la Biblia atada a solamente a una denominación cristiana que pueda haber estado en lo correcto o no. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un concepto claro. La ciencia por mucho tiempo ha creído que nosotros, el planeta Tierra, era el centro de todo el universo. Y no... Hoy está más que demostrado que no es así. La forma de la Tierra. Y la Biblia, de paso, ya hablaba por allí, por Job, Isaías también, habla de la redondez de la Tierra. Y cómo pendía, ¿no? Sobre la nada. Exactamente, cómo pende en el universo colgada allí en la nada. Entonces, cuando vamos a la Biblia una vez más, confirmamos de que no está en antagonía con la ciencia, sino que más bien está en perfecta armonía. Y esto es algo lógico, porque Dios es el creador del universo. Escuché mucho relacionado a lo que estabas mencionando, ¿no? De que la religión es aquello que la piedra para que la ciencia avance. Y eso lo atribuyen mucho al tema de la Edad Media, ¿no? Y no es que fueron todos los cristianos que pensaban de esa manera. Justo en esa época, pastor, incluso hubieron científicos creyentes, ¿no? Vemos a Galileo, vemos a Isaac Newton, ¿no? Creyentes. Era teólogo. Teólogo que apoyaron muchísimo a este campo. ¿Qué otros momentos vemos en los que la ciencia falla o se equivoca? Bueno, hay muchos ejemplos y casos en los cuales el trabajo científico ha sido aclarado posteriormente, ha sido desmitificado, ha sido corregido y todavía sigue en esa actividad dinámica. Bueno, el argumento científico trata de mantener muy bien una imagen en la cual dice es que nosotros nos tenemos que actualizar. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno lee los titulares de algunas revistas populares, entre comillas, de ciencia. Por ejemplo, Nat Geo, o muy interesante, u otras científicas como Biology, Geology, que tienen sus versiones solamente en inglés y otros idiomas como francés, italiano, en el cual dicen, conozca la nueva verdad, se ha descubierto. Lo que antes se dijo, ahora se dice de esta manera. Entonces se van refutando uno a otro, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído un artículo algo acerca de la leche de vaca, ¿verdad? Un doctor allá en Perú decía lo siguiente, si nosotros fuésemos evolucionistas, podríamos decir lo siguiente, somos la única especie animal que toma leche de otro animal. Sí. Y todavía de manera comercial, refiriéndose a la leche Correcto. De vaca. Pero cuando yo leí un artículo al respecto, pues decían que la leche de vaca es el mejor reemplazo de la leche materna en casos extremos, como reemplazo. Pero luego un nuevo artículo que salió, me parece que el 2016 o 2017, en el cual decía de que la leche de vaca es el peor alimento que podría tomar el ser humano por estas características que pueden producir acciones degenerativas a nivel celular y por lo tanto un sinnúmero de enfermedades. O sea, se estaba desmintiendo. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, en este sentido podríamos decir sí que la ciencia efectivamente es dinámica, pero vayamos a los conceptos que la Biblia ya los tiene, ¿verdad? Sí. Existen más de 60 enunciados bíblicos que la ciencia hoy en día ha confirmado. Por ejemplo, La ciencia hace unos 300 años atrás ha confirmado de que la vida de los seres vivos radica en la sangre, está en la sangre. Pero eso Levítico ya lo decía. Sí, correcto. ¿Verdad? Después la Biblia nos aclara de que hay montañas en el océano. Y Job lo aclara perfectamente. Y en el libro de Salmos hay muchos ejemplos al respecto, ¿verdad? Al respecto del sol, la redondez de la tierra. O sea, si iríamos leyendo todos estos, la ciencia en los últimos... las últimas décadas y siglos ha ido confirmando aquello que la Biblia ya lo había mencionado anteriormente. Pastor, el tiempo es tuyo para dar el resumen de este tema. Realmente el estudio de esta semana nos lleva a analizar cuáles serían las razones por las cuales podríamos nosotros basarnos en los argumentos que la Biblia nos da para apreciar al Dios de la creación a través de su obra creada. Cada vez que observamos un insecto, una planta, un animal que cuida a sus crías, ¿verdad? La misma temperatura, los vientos, la lluvia, el agua que recorre en un río, ¿verdad? Y los que están alrededor del mar, pues solo nos queda suspirar y admirar y darle gracias a Dios porque ese Dios que tiene cuidado de estas cosas simples y sencillas, pues tiene más cuidado todavía de nosotros. Realmente este es un gran privilegio para nosotros el tener esta cosmovisión, el tener esa capacidad de ver la belleza en su máximo detalle, colores, tamaños, trazos, olores, sabores, ¿verdad? Que podemos encontrar en medio de la naturaleza. Les invito a escuchar esta pieza musical mientras reflexionamos en la maravillosa obra de nuestro Dios como creador. Que hay vida solo a tu lado, no en aquello que intenté hacer, pero tú. Sé que todo ha terminado y los sueños no me abrazan más. Mi Jesús, sé que has preparado una nueva vida más allá. Pero tú tomas mi mano y me dices ya pagué. Vamos a terminar con una oración, este espacio muy bendecido en el cual reflexionamos en Dios. Oremos. Santo Padre, que estás en las alturas de los cielos, Señor, hay mucho por explorar en el mundo natural, siendo esta tu primera revelación. Pero también, Señor, te damos gracias por tu revelación especial, como es tu santa palabra, que juntos nos conducen a ti. Pero también, Señor, te damos muchas gracias porque la ciencia se convierte en un instrumento en el cual podemos medir, precisar, tener exactitud, que nos llevan a la suma de todos esos datos a reconocerte como el diseñador, como el artista, como aquel que diseñó todo esto con un propósito. Gracias, Señor, por incluirnos dentro de ese propósito para vivir contigo dentro de tu reino de gloria. Bendícenos, por favor, y seas tú ensalzado en nuestras vidas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó la hora de colocar en práctica nuestra lección. Hoy estuvimos hablando acerca de que tú puedes ser un buen profesional, pero también puedes seguir creyendo en Dios, que las ciencias no te aparten de Dios, sino que la ciencia confirme la existencia de un creador. El desafío para esta semana es: coloca una canción o una cita que refuerce la creencia en Dios como nuestro creador y como nuestro sustentador, y que confirme esta visión que tenemos creacionista. Quiero preguntarle a los invitados que tenemos, y voy a pedirle primero a Matías que nos repita esa frase que nos compartió hace un momento. No es una frase bíblica, sino fue una frase que tú sacaste, que muchas personas científicas o profesionales con estas citas célebres confirman su creencia en Dios como creador. Claro que sí. La cita, de paso, es de un físico, un científico, ganador del premio Nobel, y él dijo lo siguiente: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Muy bien, entonces tú puedes compartir esa cita, tú también puedes hacerlo y puedes etiquetar allí a Nuevo Tiempo y Código Abierto. Nos gustaría ver alguna cita que confirme aquello que nosotros creemos. Pastor, en tu caso, ¿qué cita o, no sé, alguna obra artística, alguna cosa que tú utilizarías para confirmar la creencia que tenemos de Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador? Bueno, quizá usaría algo que un científico que defendía, aunque él no sabía que estaba a favor del evolucionismo, lo mencionó: la adaptación de las especies, de Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Uh-huh. El que propuso una corriente llamada más adelante el lamarquismo. El uso y el desuso genera o crea el órgano. Él creía que las especies iban a variar, pero nunca pasó aquello, ni se llegó a... se evidenció que efectivamente eso no pasaba. Pero sí, su aporte fue de la adaptación. Las especies vivas, los seres vivos, nos adaptamos a diferentes ambientes, correcto, ¿verdad? Ya sea el ser humano puede vivir a más de 4.000 metros de altura, puede vivir en lugares de media altura, 2.000, 1.500, o puede vivir al nivel del mar, ¿verdad? Pero no todos tienen la capacidad de adaptarse y de vivir plenamente con toda normalidad. Esa es la capacidad de adaptación que rescato de este científico, que aunque está dentro de las líneas del evolucionismo, sí tenía razón en este aspecto. Excelente. Bueno, en mi caso, me gustaría subir una fotografía, no la tengo ahora, pero sí la voy a subir, de esta fotografía que sacó una nave, la nave Voyager, de una mota de arena suspendida en una luz, un halo de luz que estaba desprendiéndose del sol, y esa mota, tipo una mota de arena, era el planeta Tierra. El tema de la siguiente semana será: ¿qué tiene que ver el trabajo con el cristiano? ¿El trabajo es positivo, es negativo? No te pierdas este tema. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo. Nos despedimos aquí y solo por ahora en tu programa Código Abierto.